Entonces, ¿qué? La globalización nos salvó de Thalía, de Caló, y lo sustituyó con riffs de Korn, Limp Bizkit. Les doy la bienvenida a este segundo show, este segundo capítulo de Back to New a través de Blast Radio. Estamos transmitiendo acá desde la Ciudad de México. Estamos en la colonia Álamos. Cuando son las 8:03 de la noche, vamos a darle una continuación al programa anterior, donde pues sí estamos comentando el asunto del nu metal, ¿no? Como un objeto cultural. Ya habíamos mencionado un poco el marco teórico que estábamos aquí compartiendo con la ontología orientada al objeto, las leyes de la interfaz y la teoría del actor red. Entonces creo que podemos seguir por esa vía. Realmente hay mucho que explorar ahí. Y bueno, pues vamos con todo, porque el día de hoy podemos abordar 1994 como el año clave, ya que es el año en el que Korn lanza su primer disco. Ellos venían con otro nombre, se titulaba la banda LAPD. Y LAPD, con un sonido californiano, mucho más orientado al funk, un poco más hardcore, como una especie de rock ahí, más crudo. Korn lanza su disco homónimo a inicios del año 94. Y mientras tanto en México éramos testigos del Tratado de Libre Comercio. En el ámbito político nos preguntamos qué es lo que facilitó este tratado y a quién le favoreció o quién lo aprovechó. Y es que el Tratado de Libre Comercio básicamente trajo la reducción de las barreras arancelarias y fomentó una integración comercial que, aunque pensada para bienes industriales, acabó por facilitar la circulación de bienes culturales. Es decir, los CDs, las mercancías, todos los equipamientos para las giras, tecnología nueva para la reproducción y transmisión de información audiovisual. Fue una revolución realmente en términos tecnológicos. Yo me acuerdo mucho en casa cuando mi familia, en específico mi padre, llevaba discos Laserdisc, que eran como unos vinilos así enormes, como unos CDs enormes, que los introducías así en una caja, en un lector, y podías ver lo que eran los primeros intentos de lo que después conocimos como un DVD o un Blu-ray, ¿no? Pero eran los años 90. Y todo eso era consecuencia de este tratado que abrió estas barreras de aranceles, disminuyó los costos de envío y bueno, estudios académicos apuntan a que este tratado no resolvió por completo las excepciones culturales, pero sí creó un entorno de intercambio comercial mucho más fluido, en donde las corporaciones explotaron al máximo esta facultad de distribución de discos y creación de jugosas giras, ¿no? De conciertos que ya estaremos analizando, porque el nu metal favoreció también a esta industria, ¿no? En el sentido de la venta de boletos, creación de conciertos, festivales, por ejemplo el Ozzfest, ¿no? Ozzy Osbourne entró directamente a esta industria y lucraron bastante bien, de manera que quienes aprovecharon esta situación en 1994 en adelante, podemos decir empresas mediáticas, canales de distribución, ya lo hemos dicho, MTV, perteneciente a esta empresa Viacom, que básicamente eran dueños también de Nickelodeon y otros canales de distribución. Podemos nombrar también los sellos discográficos, las multinacionales Warner, Sony, etc. Y bueno, esta red norteamericana con sus oficinas regionales. Por ejemplo, expandieron MTV a Latinoamérica, ¿no? Lanzada en 1993 y creció vastamente en 1996. Esta expansión permitió una difusión mucho más latinoamericana, europea, de productos culturales provenientes de Norteamérica, específicamente en Estados Unidos. De manera que las promotoras transnacionales y los retailers, es decir, todos los organizadores de eventos, al menos en México, por ejemplo, OCESA, ¿no? Fue una de las incorporaciones mayores a esta industria. Y bueno, OCESA, ¿qué podemos decir? Ellos aprovecharon la liberación de las mercancías culturales para mover inventario y montar giras con menos costes logísticos. Nada pendejos. Las marcas y los patrocinadores globales, desde luego, también fueron a la alza. Ellos querían exponer su publicidad a audiencias juveniles transfronterizas, ¿no? Es decir, las cadenas de bebidas, ropa deportiva. Y se utilizaba a la par el circuito de MTV, los tours y las plataformas de venta para la exposición de este tipo de mercancías. Aquí es donde vamos dándonos cuenta del entramado mercantilista que se estaba desarrollando, y eso hasta el día de hoy sigue más vivo que nunca. Por estas razones y más, afirmamos que 1994 no fue un año cualquiera, ¿no? En México la devaluación del peso no solo destruyó economías familiares y modificó el plano laboral de miles de trabajadores, sino que en ese momento histórico fueron modificadas las expectativas de las juventudes, sus afectos, y además la sinarquía global claramente ahí modificó, alteró gravemente la sensación misma de continuidad en el tiempo y en el espacio. Algo se quebró y algo nuevo nació. De un solo golpe, el mundo cotidiano se volvió raro, impredecible, incluso hostil para la sociedad más vulnerable, e incluso para sectores medianamente privilegiados. Para la juventud, bueno, el fracaso del sistema no era solo un concepto aislado, algo lejano o algo abstracto, sino que se manifestaba en cada precio que subía, ¿no? Cada oportunidad que se desvanecía, cada proyecto que se desmoronaba. Esa crisis material se encontró con una estrategia global saturada de imágenes, sonidos, mercancías culturales que ya no ofrecían refugio, sino que más bien eran un reflejo del descontento que se amplificaba de manera desmesurada en un lapso de 10 años aproximadamente. Yo les platicaba en el programa anterior cómo mi familia, yo me acuerdo, mi padre trabajaba en una institución bancaria que hoy día ya ni existe, Banco del Atlántico. Llegó el 94, él perdió su empleo y muchos bancos ahí pues tronaron, ¿no? Bancas pequeñas. Sí, fue una etapa dura. Afortunadamente la perspicacia de las familias que estaban metidas ahí en la economía nacional podían desplazarse hacia otras empresas, hacia otras instituciones, y con eso salvaguardar pues la economía familiar y la personal, ¿no? En este sentido, bueno, nosotros estamos hablando de un movimiento cultural como el nu metal, el cual surge en estos años, el cual surge en medio de estas dificultades, básicamente un pantano ahí fracturándose, el desierto de lo real, diría la película The Matrix. Y es que no es casualidad que el nacimiento del nu metal se sitúe entre 1994 y mediados de los 90. Korn, Limp Bizkit, Deftones, Nine Inch Nails, Tool. Cada banda mostraba ya de manera diferente su propia ansiedad, su propia frustración y la rabia suburbana, ¿no? Ya acumulada. Simplemente Nine Inch Nails, que ya venían desde el año 89, con discos, sí, con un sonido como entre techno, industrial, rock pesado. En el año 1994 sacan uno de sus mejores álbumes, The Downward Spiral. Ya escucharemos algo de ese álbum. Pero bueno, lo que mantuvo conectada a toda esta familia de bandas no era su virtuosismo ni la técnica de sus intérpretes, sino que era la sensación compartida de que Había un reconocimiento de que el mundo estaba colapsando en múltiples direcciones y que cualquier intento de escapar de esta lógica capitalista era un gesto de alcance limitado. Esto, citando un poco a Mark Fisher, él lo habría llamado algo así como el ejemplo perfecto de realismo capitalista aplicado al sonido. No existe alternativa real. Cualquier rebeldía, cualquier intento de rebeldía es capturada y rápidamente se codifica y se reproduce en masa. Es decir, la rabia de los adolescentes, la frustración de los suburbios y esa sensación de estancamiento se transforma en mercancía rápidamente. Se transforma en playeras, stickers, videoclips, giras mundiales, ¿qué más da? Y es que seamos claros, el nu metal no rompe ni se enfrenta directamente al sistema, al contrario, lo internaliza, lo amplifica, lo hace crecer como un reflejo que se multiplica fractalmente. Comprendamos, entendamos que 1994 y los años posteriores pues fueron una especie de tránsito espiritual y emocional para la juventud de la época. Es decir, la cultura popular, basada en gran parte en la televisión de pago, por cable, MTV, Telehit, VH1, las distintas revistas nacientes, los pinches premios Grammy, no solo distribuían música, sino que distribuían también formas afectivas y aspiracionistas. Porque cada videoclip, cada portada, cada ceremonia de premiación, pues funcionaba como ritual de validación dentro de un sistema que ya se había convertido, ¿no?, hacia una catarsis, y esta caída al abismo era un espectáculo. La espiritualidad de la época tenía esa necesidad de ritual, de comunidad, de encontrarle sentido, ¿no?, de encontrar o encontrarnos atrapados en estas redes mediáticas donde el afecto de las juventudes debía visualizarse de alguna manera. Y esto era lo que ocurría bajo las formas en las que el sistema podía absorber y manipular las diversas expresiones. El nu metal entonces pues es un fenómeno doble porque es marginal y simultáneamente masivo. Es pura afectividad, ¿no? Es puro afecto. Y es producto de consumo. Su fuerza parece que proviene de esa tensión entre estos polos. Porque por un lado tiene los gritos, los riffs, que reflejan el descontento auténtico de quien lo emana. Y por otro tienes las giras, los festivales, los contratos globales, ¿no? Toda esta onda ya capitalizada. Y esto nos muestra cómo esa energía es capturada y reproducida vilmente a modo de mercancía. Es por eso que la devaluación del peso y la crisis mexicana se proyectaban en forma de violencia contenida, de agresión, de frustración, convertida pues más tarde en canciones, en álbums, en giras. 1994 básicamente nos enseña que la música juvenil no es inocente. Cada tema, cada grito contenido, cada beat funciona como registro de esta crisis, pero también funciona como vector de la circulación del sistema y sus mercancías. Es un mecanismo que transforma el descontento en experiencia compartida, en espectáculo global y en un producto económico. Esto es como que la energía marginal encuentra un cauce, pero a la vez abandona esa tensión, ¿no?, esa tensión que la origina. Y es que siempre hay una grieta, siempre hay un límite, un borde, un momento en el que parece rebeldía, pero se convierte en el reflejo de la maquinaria que lo produce. Simplemente veamos a Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, una banda también californiana, muy comprometida con la, digamos, sí, la rebeldía en contra de un sistema, pues, vuelto loco en la época. Tenía una energía contenida en buenos temas, tenía una actitud de suma invitación a romper las cadenas, pero si vemos lo que es Rage Against the Machine el día de hoy, pues no quedó mucho de ello. Sí podemos notar ahí que hay una pérdida de sentido, incluso pues la separación misma del grupo, ¿no? No existe más. Hay un momento clave en 1999. Rage Against the Machine visita la Ciudad de México y lanzan un DVD que se titula La Batalla de Mexico City, ¿no? The Battle of Mexico City. Rage Against the Machine con Zack de la Rocha al frente se presentaron en lo que es este lugar, el pabellón del Palacio de los Rebotes. Y hoy podemos ver ese documento audiovisual en YouTube, concierto de hora y media. Desde luego no existían los celulares y se logra uno percatar de la energía de la gente que estaba ahí observando, siendo testigos de la historia de una de las mejores bandas que el estado de California, la ciudad de Los Ángeles, nos traía en aquel 1999. Mientras tanto, en nuestro México querido, ese México de vuelta a 1994, es muy cabrón porque no sé si entrarle ya de plano a este tema, pero vamos a ver ahorita un contraste. Quiero hacer una pequeña pausa ahí porque podemos masticar esto que hemos mencionado a modo de introducción. Y podemos escuchar algo de Deftones, 1996, una historia muy, muy, muy rara también, como Madonna, la cantante de pop, fue una de las responsables para que Deftones firmara su primer contrato con una transnacional. Vamos con esto de Deftones, la canción se llama Bored, un sentimiento de aburrición en plena época de los noventas, que nos habla de esta contradicción de tenerlo todo y a la vez nada. Esta insatisfacción que nunca termina. Yeah. Y bueno, no olvidemos que el nu metal también retoma todo este legado del grunge, ¿no? Un grunge que también ya era un elemento que se estaba agotando. No olvidemos que 1994 es el año de la muerte de Kurt Cobain. Y bueno, creo que en este punto vale la pena escuchar esta rola de Green Jelly con la historia de los tres cochinitos y volvemos. One day, he bought a guitar. He moved to Hollywood to become a star. But living on the farm, he knew nothing of the city. Built his house out of straw, what a pity. Then one day, jamming on some chords, along came the wolf, knocking on his door. Little pig, let me in. By the hair of my chinny chin chin. Little pig, let me in. Big, let me in. By the hair of my chinny chin chin. el lobo feroz ahí intentando chingarse a los tres cochinitos. Y hacemos esta comparación, ¿no? De dónde venimos en pleno 92, 1994. Y es que es muy cabrón, güey. O sea, neta, es muy cabrón, güey. O sea, entender que en México, el México de 1994, lo que les decía, las listas de popularidad estaban en otro pedo, güey. México realmente estaba en otro pedo antes del pinche tratado, güey. O sea... No digas mamadas. Pero es que es la verdad. Esa es la realidad, ¿no? Las listas de popularidad estaban dominadas por Bronco, Garibaldi, Caló, Thalía. Toda una camada de música prefabricada para alimentar el mercado masivo. Y es que el sentir de las juventudes de la época comenzaba a fracturarse. Eso es una realidad. Estas canciones, aunque pegajosas, representaban un discurso hegemónico muy frívolo, ¿no? Estaba desconectado de la crudeza social, económica y política de un país que se caía a pedazos. Estábamos ahí en el asesinato de Colosio. Estábamos ahí en la crisis del peso. Entendamos eso. Tratemos de hacer este ejercicio de ubicarnos en la época y ubicar que el Tratado de Libre Comercio estaba en desarrollo. Y frente a este panorama, escuchar estos ritmos muy pícaros equivalía a una invitación a la anestesia, al entretenimiento ligero para acallar el ruido de fondo de una nación en ruinas. De ahí la genialidad o la estrategia calculada, porque a algún cabrón se le ocurrió abrir las puertas a la industria nu metalera en México. Y entonces Korn, Limp Bizkit, Deftones, toda esa ola irrumpieron como una alternativa visceral, cargada de energía violenta, desidentificándose del canon pop de la época. Ese fue el contrapeso necesario para una juventud que ya no encontraba representación en las coreografías de estos pendejos en la tele, ni en las letras de desamor de color rosa. El sonido del grunge, el sonido del nu metal, ofrecía un espejo distorsionado pero auténtico, capaz de canalizar frustraciones colectivas y de construir una especie de identidad juvenil globalizada, mucho más cercana a la furia que a la competencia. En ese sentido, el nu metal es la banda sonora de un tránsito histórico y afectivo. La caída de los referentes, la caída de los ídolos, la crisis económica, el agotamiento de la política cultural y la búsqueda de sentido en un mundo que parecía no ofrecer alternativas. Y es que se cayeron los ídolos. Se cayó Maradona. La caída de Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 94, expulsado por doping, fue un símbolo muy fuerte de cómo los viejos héroes populares estaban siendo desmantelados, en paralelo al ascenso del neoliberalismo y del Tratado de Libre Comercio. Y es que es un momento brutal, híbrido, hipnótico, y funciona como espejo de precariedad. Esto es un registro de una generación que aprendió a gritar dentro de los límites de un sistema que ya había sido capturado. Y todo intento de rebeldía antisistémica pues ya estaba dentro de las mercancías. Paca, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Si me advertí que no debí ceder, y así yo no caer. Es muy interesante comprender este momento histórico como una caída, como una fragmentación, como una reconstrucción de sonidos, una arquitectura sonora renovada para los años 2000. Muchas cosas sucedían ahí en Monterrey, en Tijuana, en Guadalajara, Ciudad de México. El narcotráfico había consolidado sus redes. La CIA no dejaba de operar como articuladora en el ámbito cultural a través de Hollywood, la influencia en California. Ese sueño californication estaba desplegado en todas direcciones. El PRI parecía perder la estructura de su alcance de control. Y la sociedad realmente estábamos entrando en esta convulsión. 1994, el año de la desaparición de Jacobo Greenberg. Muchos eventos colapsando simultáneamente. Y bueno, vale la pena hacer una recapitulación de los discos fundamentales de esta movida del nu metal entre el año 1994 a 1999 y entenderlos básicamente como objetos emergentes de la época, ¿no? Yo me iría nuevamente por el primero y el primerísimo, el santo grial del nu metal, que es Korn, con su álbum homónimo, ¿no? El punto cero de toda esta partida. Un objeto que rompe el continuum del grunge y del metal, porque este disco básicamente enmarca el núcleo, ¿no? Es la escritura sagrada de este movimiento. Podemos nombrar a Rage Against the Machine, con su álbum homónimo también, donde el hip hop y el trash convertidos en dispositivo insurgente, pues incluso ahí el zapatismo era cool. El subcomandante Marcos como bandera de rebeldía a modo de ícono de esta banda norteamericana, ¿no? Deftones, que ya escuchamos un track de ellos con este álbum Adrenalina, 1995, ¿no? Donde la textura cruda de sus riffs son como máquinas de repetición, ¿no? Y es el nacimiento de una banda legendaria que al día de hoy se reconstruye en pleno 2025 con un sonido innovador, pero fieles a esa maquinaria industrial que los vio nacer. Luego, 2 años más tarde, Korn vuelve a lanzar un gran álbum, Life is Peachy, donde la infancia se muestra rota, ¿no? Con una estética autónoma y de consumo. 1997, Limp Bizkit, con su primer álbum, $3 Bill, y'all. La arrogancia blanca, suburbana, es realmente ahí una locura, porque Limp Bizkit logra transformar esos sonidos que derivan del jazz hop. Una banda que parecía que tocaba funk, jazz, y le da la vuelta hacia el tornamesismo del hip hop, ¿no? Y el sampleo como técnica prestada también del rap, del hip hop. Tenemos discos como Cold Chamber, también homónimo, en 1997, mucho más gótico, industrial. Luego nuevamente Deftones en el 97 con Around the Fur, una especie de sensualidad y violencia caótica y atmosférica, urbana. Luego nuevamente Korn vuelve a atacar el mercado con Follow the Leader, 1998. Aquí ya MTV lo convierte en un objeto masivo global, porque MTV lo toma como objeto multiplataforma. Y realmente este álbum fue generador de inagotables recursos económicos. El sonido del hip hop estaba más fresco y presente que nunca en este álbum. Luego vamos avanzando hacia 1999. Limp Bizkit llega con su álbum Significant Other, un objeto mediático total. Coreografías virales antes de que TikTok existiera. Gorras rojas de los Yankees. Wes Borland pintado como maniático en el escenario. Groups muy, muy, muy bien ejecutados, con el bajo de Sam Rivers y la batería de John Otto. Luego Slipknot en 1999 con su álbum Slipknot, homónimo también. No, esto ya es una locura, es un objeto monstruoso, ¿no? Donde los cuerpos, máscaras de sus integrantes exceden cualquier estética humana. Y así podemos nombrar algunos otros, no sé, Static X en 1999 también irrumpe en el mercado. System of a Down en 1998 con su álbum homónimo. Muchos álbums con el mismo nombre de la banda en la época, ¿no? Vamos a escuchar algo de System of a Down. Yo creo que una de las mejores bandas que en el momento trataron también de cuestionarse su postura ante el sistema, criticar la guerra, criticar a la autoridad. No sé si lo lograron de la manera más efectiva, lo mencionábamos en el programa anterior. El baterista de System of a Down hoy abiertamente apoya a Donald Trump. Son esa especie de contradicción que en el ámbito cultural sucede todo el tiempo. Y con ellos no fue la excepción. Así que vamos con esto de System of a Down. Es el año 1998 y desplegaban esta canción titulada War. Man and deliverance. Go for soul, this lucky soul. A Gentile or a priest who victory over the Celtics when the holy land was record. We'll fight the heathens. We'll fight the heathens. We'll fight the heathens. We'll fight the heathens. Was it the riches of the land? Powers of bright darkness. The light of rumble to the east. The wonder. Teaches us so. Reason he must attain must be offered by his God, his child, partisan blood of war. Of war, we don't speak anymore of war. We don't speak anymore of war. We don't speak anymore of war. We're all we gotta move. We will fight the heathens. We will fight the heathens. No, wait, we'll fight the heathens. Wait, we'll fight the heathens. No, wait, we'll fight the heathens. Wait, we'll fight the heathens. So pretty. before me, passing my eye. Silent my voice, I've got no choice. All the world I've seen before me, passing by. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. Bueno, continuamos acá en Back to New. Bueno, son las 8:45 de la noche, estamos en vivo. Gracias por sintonizar. Estamos acá con el tema de MTV como ensamblaje visual, como esta... Es la mafia del poder. Es la mafia del poder de la época. MTV no solo transmitía, también dotaba de agencia visual a los discos, les daba vida, ¿no? Los videoclips de la época se volvieron casi casi objetos virales que circulaban más allá del sonido, produciendo iconografía propia, y algunos de los videos más icónicos eran premiados y a la vez hiperdifundidos en la MTV hasta que vomitaras, cabrón. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, ahí los tenías. En MTV por un lado, en Telehit por el otro, en el canal 11, Much Music hacía lo propio. Pero eso ya más entrado en los 2000, ¿no? En los 90 era MTV. Y la única vía era MTV, VH1. Por un lado, ya lo dijimos, Korn, su famosísimo video de Freak on a Leash de 1999. Este fue ganador, ¿no? O sea, le dieron tantos premios había disponibles. No inventaban más premios porque no podían. Pero este le dieron el ganador de Best Rock Video, ¿no? Mejor edición. MTV Video Music Awards de 1999. Este pinche video que nos tenía hipnotizados con la bala animada, ¿no? Como objeto autónomo que atravesaba paredes y destruía cuerpos, espacios. Bueno, ahí había algo potente, ¿no? ¿Cómo olvidar Limp Bizkit con su Nookie en 1999 también, donde ya esta hipermasculinidad de Fred Durst performada como objeto viral, ¿no? Las mujeres lo perseguían atrás de él, ¿no? Y a la vez se multiplicaba una estética skateboard con las gorras rojas, los pantalones anchos, los tenis Adidas y todas estas mercancías que formaban parte del entramado. En 1997, Deftones con My Own Summer. La banda estaba ahí navegando en las aguas turbias del Pacífico, ¿no? Aparecen unos tiburones, unas figuras religiosas. El videoclip es como una especie de objeto atmosférico, ¿no? Bastante húmedo y no sé, es un shock para la época, 1997. Rage Against the Machine con Bulls on Parade en 1996, ¿no? Un objeto mucho más político, mucho más crudo, con una edición super minimalista, bajo recursos. Reforzaba la militancia de la banda frente al sistema. ¿Cómo olvidar también a Marilyn Manson? The Dope Show, 1998. Aunque no nu metal per se, esto orbitaba más en el industrial. Pero era la misma maquinaria de MTV, ¿no? Manson era un ícono de MTV. Era una estética andrógina como objeto perturbador de las buenas conciencias. Y bueno, Slipknot con su propio Wait and Bleed de 1999. Buenos videos, ¿eh? La neta es que sacudían y agitaban. Agitaban fuerte. Hoy en la mañana descubrí un nuevo sencillo de Limp Bizkit. No sé si lo han escuchado por ahí. La verdad es que no me importa, vamos a ponerlo. Making Love to Morgan Wallen. Esto es Limp Bizkit. Nuevo sencillo en este septiembre de 2025. Vamos a ver a qué suena Limp Bizkit hoy en día. Ya regresamos. Damn, I miss you, Chester. Sending love from a bass compressor. Ground control with a soul like Bowie, and I chop you up if I'm under pressure. I don't really wanna brag. I'm just telling motherfuckers that I'm leaving with a bag. High five to the scarred and the strange. From the outlaw that'll never get tamed. Biscuit beats from the pirate band. Sign this deal with a lobster hand. Freestyle like a bowling pin. Flex these bars on a dolphin fin. Life's too short, but I can't complain. Doing backflips on a candy cane. Ride my scooter with a cape at night. And I'ma high five me a traffic light. I blink twice, then I teleport. Got kicked out of the Trump Resort. Bought this cloud on a payment plan. Then I ghosted out in a minivan. Mic in my hand like a waffle cone. Spitting out syrup in the Twilight Zone. Got no job, but I'm on the clock. And you can't stop me, cause the shit don't stop. Hey ladies, oh, when you're hot, girl. When you're not, you're not. Nope. Hey fellas, oh, when you're hot, girl. When you're not, you're not. Bitch, you know I'm hot. How many licks to the pepper gon' pop? Told my cap it's the CEO. Then I moonwalked in a UFO. Mic my shoes with a Christmas wreath. Dropping these bars while I brush my teeth. Flipping this verse like a boomerang. Landed on stage in your booty tang. Backpack filled with a new disease. Telling my doubts I'm hard to please. We don't care, we bounce on clouds. Sing off key and we're still too loud. Biscuit drops, the place explodes. Jumping through life in my pantyhose. Still no job, but I'm on the clock. And you can't stop me, cause the shit don't stop. Hey ladies, oh, when you're hot, you're hot, girl. When you're not, you're not. Nope. Hey fellas, oh, when you're hot, you're hot, girl. When you're not, you're not. I see through your act and I still enjoy the show. Yeah. No dance, no dance, no dance, no dance, no dance. We'll be right back. No es necesario que recuerde que este disco de Korn, Issues, es un discazo en la producción, sus temas. Es uno de mis favoritos. Esto que se llamó Beg For Me, y antes escuchamos el nuevo sencillo de Limp Bizkit, Making Love to Morgan Wallen. Y bueno, seguimos hablando un poco de este tema, las ventas en Norteamérica y Latinoamérica. Estos son estimados públicos, ¿no? El álbum de Korn, el debut en 1994, se presume que vendió cerca de 2 millones de copias en Estados Unidos entre el 1999 y 2003. 2 millones de copias cuando se vendían discos, ¿no? Ya quisiera yo vender algún día 2 millones de mi disco. Y pues les invito ahí de que algo. En Latinoamérica no hay un registro así público, pero vaya que la presencia y el crecimiento de Korn, gracias a la rotación de MTV Latino a mitad de los 90, fue bastante exponencial. Y gracias a Korn, MTV Latino extendió también su influencia regional desde el 93 hasta 1996 y se consolidó como lo que ya sabemos, esa gran maquinaria. Es un cártel, es lo que ahorita hablamos aquí en el estudio. Estoy aquí con mi compañero Davian. Ahorita le va a entrar aquí al micrófono. Vamos a echar desmadre en un rato. Y decíamos que la MTV se asemeja mucho a un cártel, ¿no? Miami, Cuba. Nada más que las mercancías cambian. Unos trafican con ciertos productos, otros con otras. Bueno, Deftones, Adrenaline en el 95, en Estados Unidos debutó también de manera modesta, pero con el tiempo llegó a certificación platino, ¿no? Una certificación tardía, 1 millón de ventas en años posteriores según los reportes. Y en Latinoamérica, bueno, su impacto lo ubicó, lo localizó en la escena urbana, ¿no? En los festivales. Y poco a poco fueron también ahí construyendo un nombre. No por nada van a estar ahora en esta madre llamada el Corona Capital, no sé qué. Y bueno, pues ya está, ¿no? Rage Against the Machine y con su Evil Empire del 96. En Estados Unidos debutó en número 1 con ventas semanales, ¿no? El certificado platino con más de 3 millones en Estados Unidos. Es algo para una banda que se llamaba a ser antisistémica, nada mal. Nada mal para Zack de la Rocha, nada mal para Tom Morello. Y en Latinoamérica tuvo una fuerte rotación en MTV. También las radios alternativas, ¿no? Tenía bastante presente a Rage Against the Machine. Y bueno, lo que les comentaba, 1999, Rage Against the Machine en vivo en el pabellón del Palacio de los Rebotes. El propio disco de Korn, Life is Peachy, del 96, debutó en lugar número 3 con las primeras semanas, donde vendieron un chingo de copias, más de 100,000 copias en las primeras semanas, con un certificado doble de platino en 1999. 2 millones de ventas en Estados Unidos para finales de la década y 3 millones más tarde para el resto del mundo, según datos que comprenden el año 2009, ¿no? O sea, el disco no dejó de venderse. Ahorita, bueno, ahorita ya es otra cosa, porque ahorita ya nadie compra discos, pero en el 2009 todavía funcionaba esto. Así podemos seguir recapitulando algunos de los discos con ventas mayores. Y podemos nombrar a Limp Bizkit también con el Significant Other en 1999, porque este es un gran salto comercial. Es un disco multiplatino, ¿no? El disco y los singles consolidaron a la banda en los mercados masivos, al igual que Slipknot, ¿no? En el día de hoy Slipknot es una banda que vende muchísimo, no por nada tienen su propio festival. Y es que el álbum homónimo Slipknot de 1999 pues también obtuvo certificaciones multiplatino, con una fuerte venta a finales de 1999 y en el 2000. Y el impacto de sus propias máscaras como mercancía producían un gran interés, ¿no?, para las giras a nivel global. Y bueno, seguimos nombrando quiénes eran los ganones de todo esto. Con la apertura del mercado en los años 90 en Latinoamérica y en América del Norte. Y es que la verdad, el impacto sobre la distribución, la producción de giras y los promotores tuvieron un fuerte foco en México a través de Ocesa. Eso no es ningún secreto. Tanto los tours como las giras tuvieron un intenso flujo de ingresos. A finales de los 90, las giras tipo Family Values Tour generaron cifras concretas en torno a 28 fechas que se organizaron entre 1998 y el año 2000, con ganancias arriba de los 6.5 millones de dólares, con cerca de 300 mil asistentes. La edición de 1999 se reportó con una ganancia de arriba de 10 millones de dólares. Entonces, el nu metal, acá es donde lo empezamos a ver ya concretamente como un objetivo comercial de altas ganancias. Y bueno, eso súmenle todos los eventos que crearon un modelo de producción tipo festival, tour rentable, que alimentaba paralelamente la venta de los discos, DVDs, mercancías, sudaderas, playeras, llaveros, peluches, y súmenle cuanta pendejada quieran. Y lo mismo del lado mexicano con Ocesa. Llévele, llévele, ¿no? Ocesa, cabe mencionar que fue fundada en 1990 y en los años 90 impulsaba ya la importación masiva de giras internacionales de diversos artistas. Y desde 1994 intentaba ya traer a marcas de renombre, ¿no? Ocesa fue clave para traer actos norteamericanos a estadios y los foros en México, porque la consolidación de estas promotoras pues facilitaba que las bandas, no solo nu metal, ¿no?, ya sabemos, todo lo que era el pop de la época, programaran fechas en México y en Latinoamérica. De paso, que visitaran a Adal Ramones en otro rollo. Y bueno, con esto aumentaran las ventas de discos locales, ¿no?, y pudieran monetizar más fuerte la mercancía y los patrocinios. Ocesa también, todo un cártel, ¿no? Después de pasar a ser objetivo de adquisición por Live Nation, ¿no? Hubo este intento y negociación en el año 2019 y en el 2021. Lo que muestra, pues, el interés de la integración de las cadenas de Live Entertainment. En este sentido, bueno, ¿quiénes son los beneficiados? Bueno, ya los mencionamos. Beneficiados directamente por el dinero y la posición del mercado de lo que comparten, ¿no?, las grandes discográficas. Ya hemos nombrado a Immortal, Epic, Maverick, Warner, Sony, todas estas empresas dueñas de las licencias. Y una disculpita, pero este programa de radio es radio pirata. O sea, acá nadie nos está diciendo nada. Yo ya puse unas rolas. Y créanme, estos carnales no se van a hacer pobres por yo reproducir sus tracks aquí en radio por internet. Ya tienen suficiente dinero, créanme. Así que los promotores como Ocesa en México, pues, pueden seguir ganando. Los medios y los canales. MTV, pues ya. O sea, no sé qué sea de MTV al día de hoy. Debe ser una porquería. Pero bueno, los que siguen ganando también son la venta de tickets, ¿no? Famosísima empresa, Ticketmaster. Posteriormente también incluida en el ecosistema de Live Nation. Pues también se consolidó durante esta época como una de las principales empresas extractores de comisiones jugosísimas, ¿no?, a escala continental. Ticketmaster, ¿no? No había concierto en donde sus narices no estuvieran presentes. Y bueno, también tenemos a beneficiados indirectos a través de otras marcas de consumo como patrocinios y licencias. Y aquí entra las bebidas, ¿no?, la ropa, las marcas deportivas. Todas estas marcas que aprovecharon el marketing de las giras y festivales. ¿En cuánto te sale una chela hoy en un festival? Es un insulto, ¿no? El año pasado fui al mal llamado Vive Latino, porque de latino no tiene absolutamente ya nada. Y quería yo comprarme una cerveza, me estaba yo ahogando ahí en medio del calor, viendo una banda horrible ahí que no entendía yo qué carajo estaba pasando. Y no sé, arriba de 200 varos, ¿no? Una chela. Una, ahí con tu vaso doble. Cerveza además ahí medio tibia. Un asco. Pero en eso se convirtió esta industria. Y es que la industria sobre los patrocinios de los años 90 muestra pues esta fuerte presencia de grandes marcas, ¿no? En los shows y en la televisión musical. Por otro lado, las empresas de distribución, las grandes cadenas, ¿no? Tower Records, mencionábamos el otro día Mix Up, que también era un fenómeno en Ciudad de México. Me acuerdo mucho de la tienda ubicada ahí en la Zona Rosa. Pues ahí llegaban los grandes artistas. No sé, me parece que Deftones ahí dio su firma de autógrafos. Y eran filas y filas de gente que quería entrar a comprar el álbum y obtener una foto con el grupo del momento, ¿no? Y la verdad es que estas empresas amplificaban pues la venta física, ¿no? De los discos. Y es que el Tratado de Libre Comercio facilitó que las cadenas logísticas más baratas para la circulación de discos y mercancía pues tuviera mayor control sobre Estados Unidos y México, ¿no? En sus mercados. Esto también, desde luego, trajo como consecuencia el aumento promedio de los boletos, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Hay publicaciones en donde se demuestra que la industria tuvo un alza considerable en los precios de entrada a conciertos a finales de los 90. Y es que, por ejemplo, el precio promedio subió desde los $25 que costaba en 1996 a un promedio más o menos de $38-40 en la primera mitad de 1999. Es decir, arriba del 50% en pocos años. En solo 4 años ya se había disparado 50% el valor de los tickets para entrar a un concierto de tu banda favorita. Y bueno, hay otros estudios académicos que señalan un aumento del 82%. En el precio medio entre 1996 y el año 2003. Y es que esto funciona como una clara referencia para los mercados que siguen la pauta del mercado norteamericano. Lo que sucede en Norteamérica va a resultar en México y Latinoamérica. Si a esto le incrementamos la inflación y la devaluación del peso en México, el contexto mexicano, ya se lo dije, era otra cosa. Y si quieres, ponemos otra vez aquí a Caló y a Garibaldi y a los Enanitos Verdes y el lamento boliviano. Pero lo que queremos decir, la devaluación del peso en México, el contexto mexicano, pues era tan inestable que la crisis y la devaluación de mediados de los 90 y bueno, después su posterior recuperación, pues sí dejó saltos grandes, ¿no? En los precios locales, los costos de producción de giras, la logística importada, todo lo que involucraba el transporte del backline de las bandas, se requería de las empresas de transporte. Las series de inflación eran pues el índice de los precios que mostraban un fuerte disparo a la alza entre 1994 y el 96. Y luego, bueno, una menor inflación anual, pero ya con esto pues teníamos elevados los costos base, que jamás regresaron. Yo me acuerdo cuando fui a mi primer concierto, a mis 15, 16 años de edad, fui a ver a Korn, al Foro Sol, y el acceso general, no existía esa pendejada de general A, general B, tribuna no sé qué madres, VIP no sé qué putas, no. Era un boleto general y otro para gradas, no había más. Y el general costaba $300, una cosa así, $340, que era un dineral. Yo me lo tuve que ahorrar durante no sé cuántas semanas con mis propinas, porque trabajaba de mesero. Y con eso fui, me compré en Ticketmaster mi boleto para ver a Korn con Linkin Park y Static X. El mejor concierto de mi vida. Ahí supe lo que olía la marihuana. Y bueno, cuando estos costos se elevan, nunca vuelven, nunca regresan a esos precios, ¿no? Es decir, se consolida el poder de fijación del precio. Y es que desde los años 90 Ticketmaster ya era actor dominante en la distribución de boletos. Claramente su papel ya estaba era consistente. Y bueno, hasta hubo un caso ahí emblemático de Pearl Jam contra Ticketmaster en 1994. Obviamente Pearl Jam, ya sabemos que A mí personalmente Pearl Jam nunca me ha gustado, pero aquí hay una muestra de su ideología, ¿no? De su postura que tenían en aquel año en contra de la alza de los precios. Y bueno, estas fusiones, estas alianzas posteriores con promotores globales amplificaron la capacidad de capturar comisiones más altas, amplificar los precios y bueno, todo lo que fueran los cargos por servicio, ¿no? Que si compras con Banamex y que si lo apartas con no sé cuánto, 3 meses sin intereses, todo esto contribuía a que el precio final del boleto, pues al final el consumidor es el que pierde. ¿Quién gana? Las empresas. Ocesa y los promotores locales, ¿no? Y así podemos nombrar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el mercado de la hotelería, todo lo que tenía que ver con la hospitalidad para las bandas, la introducción de los paquetes VIP, el incremento de los costos en alimentos, comprarte un hot dog, una hamburguesa, lo que fuera al interior del Foro Sol, pues ya te salían un ojo de la cara, ¿no? Hoy para mí es básicamente imposible ir a ver un concierto y pasármela chido sin regresar con un ojo menos. Y bueno, si hablamos de personas, promotores en Estados Unidos, como genios del núcleo de este negocio, podemos nombrar distintas empresas, distintos personajes, nada más por decir algunos, ¿no? De los creadores del Warped Tour, que fue quien creó esta alianza entre Vans, la marca de tenis, ¿no? Y trajeron esta gira en 1995 que incluía Deftones, Limp Bizkit, Papa Roach, Disturbed. Bueno, un tal Kevin Lehman, ¿no? El modelo fue un ejemplo de cómo este circuito patrocinado por marcas de tenis en sus alianzas estratégicas con Pepsi, pues ya la mercancía cultural estaba generando grandes ingresos cruzados. Tenemos otro ejemplo con el tema de Family Values Tour, donde Korn y Limp Bizkit se apoderaron también de esta industria. Esto más en 1998-1999. El Family Values pues congregaba a un grupo de bandas que eran todas amigas. No sé, me acuerdo el disco del 99 que tenía Orgy, Stained, Korn, Limp Bizkit, entre otras, ¿no? Y pues este Family Values fue diseñado como una máquina de monetización, es decir, generabas más entradas, más merchandising, mucho más mercancía exclusiva y mucho más sponsors, ¿no? de distintas marcas. La recaudación del tour de 1998 se estima más o menos entre los 6.5 millones de dólares en 28 fechas. Y el de 1999 superó los 10 millones de dólares. El responsable, John Reese. Y así podemos nombrar a otros, solo por decir algunos, ¿no? Tenemos el caso de Clear Channel Entertainment, que compró cientos de productoras y promotoras locales, ¿no? Para generar nuevos venues y contratos exclusivos con artistas como Korn, Slipknot, Linkin Park, Limp Bizkit, asegurándole así a las bandas giras en estadios y festivales cada vez más amplios. Y es que todo esto generó un enriquecimiento tal que nadie perdía, ¿no? La taquilla, la promoción, los lugares, los Ticketmasters, los Forosoles, que hoy todos los estadios en todo el mundo se llaman GNP, ¿no? Hoy todos los estadios en todo el mundo se llaman GNP. Ya es una cosa de locos. Ya no hay siquiera una identidad local. Ya es la cultura global, todo lo que da. No hay más. Y pues es lo que hay. Cuando escuchamos nuevamente de fondo a Deftones, vamos a escuchar algo de Kitty. Les voy a contar una historia con Kitty, porque es la única banda, digamos, internacional con la que tuve oportunidad de convivir y abrir su concierto en la Ciudad de México cuando corría el año 2007. Y vaya que fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Les quiero compartir una anécdota cuando escuchamos esto que se llama Do You Think I'm a Whore? Y ya volvemos. All I know is all I know. Remember what you saw is what you read. What can I fucking believe you? Listen to watch me. All I know is like me. Do you think I'm a Fue el 19 de noviembre de 2007. Kitty estaba destinada a presentarse en el Circo Volador. No, en el Cultural Roots de la Ciudad de México. Y fue cancelado el venue. Y rápidamente los encargados de traer a Kitty, una empresa llamada Rockstar Entertainment México, las llevaron rápidamente a un lugar que se llamaba el Rock House. Rock House México, ubicado ahí en Avenida Insurgentes número 2239 en la colonia San Ángel. Si ustedes hoy pasan por ahí no van a encontrar absolutamente nada porque este lugar fue demolido. Pero el 19 de noviembre del 2007 tuvimos la oportunidad, en ese entonces yo tocaba con la banda Tensión. Un saludo a mis carnales, a Gama, Fede, Bola, al Roth. Nosotros estábamos trabajando en la producción de nuestro primer EP. Teníamos alrededor de 10, 11 rolas que tocábamos en fiestas clandestinas, underground, tocábamos en la colonia Roma cada que se podía. Eran tiempos distintos. Tocamos incluso en la explanada fuera de la biblioteca de la UAM Xochimilco en ese mismo año. Y de pronto tuvimos la oportunidad de conocer a un agente, un manager argentino. A él no le mando saludos porque la neta se pasó de lanza. Pero este carnal nos descubrió como banda. Y imagínense, o sea, en esos años existía solo MySpace. No había celulares, no había toda esta red digital de redes sociales. De manera que este manager nos descubre a través de una agencia que él trabajaba aquí en la colonia del Valle. Nos invita a tocar a un evento ahí en la colonia Centro, cerca del legendario Bombay. Y nos lleva como invitados a un pedo que yo no sé ni cómo, ¿no? Pero era un toquín de rock y nosotros veníamos pero encabronados lo que seguía. Entonces hicimos un muy buen show. Este güey quedó fascinado con nosotros y rápidamente nos dijo: ustedes tienen que tocar con alguien, con alguna banda que próximamente pise de Ciudad de México, y tienen que abrir su show porque lo que tienen es muy bueno. Sea lo que sea, este cabrón tuvo confianza en nosotros, y pocos meses después nos enteramos de la llegada de Kitty, y a través de esta empresa nos hicieron vender boletos porque era la manera en la que se movía el negocio en esos días. Desde luego nosotros vendimos algunos boletos, no queríamos del todo depender de esa situación. Hubo un pedo, era como que te iban a tirar mierda por no haber vendido los boletos suficientes. Al final, la empresa tenía que ganar, sí como sí. Y Kitty afortunadamente tenía ya su base de fans acá en la ciudad. Y el evento, es la verdad es que levantó bastante bien. Y estuvimos ahí. Y esta experiencia de tocar en un lugar amplio, ¿no?, frente a tantas personas, con un equipo de audio profesional y haciendo las cosas como se deben hacer, la rompimos nuevamente. Tuvimos la oportunidad de conocerlas a ellas. La verdad es que muy, muy amables, tanto Morgan y Mercedes, que son las hermanas fundadoras, vocalista y baterista. Y bueno, ellas provenientes de Canadá, ¿no?, una de las pocas bandas. No se les considera como tal un nu metal, es más como un groove metal, pero igual estaban en el circuito, ¿no? Y la verdad es que yo ahí es cuando entendí que teníamos la facultad de, con pocos recursos, llegar a esta industria que cada vez estaba más aperrada y más complicada para bandas underground que no teníamos un peso para invertir en producciones de alto calibre. Más tarde nosotros nos disolvimos en el año 2011 y el único que continuó en este camino fue mi amigo Gama, baterista, que tuvo la oportunidad de abrirle a Metallica en el Foro Sol con su banda. Y creo que ese es uno de los mejores ejemplos, al menos que a mí me quedan, de no solo la perseverancia, sino la disciplina de colarse en esta pinche industria y alcanzar objetivos mayores. Hoy en día lo pienso nuevamente, he intentado hacer una banda y entrar en este circuito, pero me queda claro que hoy todo es distinto. Empezando por la industria de la distribución, todo lo que tiene que ver con Spotify y las distintas marcas que controlan el negocio de la circulación de mercancías sonoras. Y es que inevitablemente hoy una banda que quiere sonar necesita reproducciones en esa plataforma y todo se complica. A partir de ahí todo se complica. Llegar a tocar a un festival, llegar a tocar a un Foro Sol, es casi que imposible. Pero todavía estamos cuestionando esas prácticas. Y bueno, creo que estamos llegando a la parte dura, final de esta segunda emisión, ¿no? Como toda la parte metodológica, teórica, que les preparé para esta ocasión. A partir de ahora podemos ir pensando en el siguiente capítulo. La verdad es que está resultando muy bien este show. Gracias a ustedes, gracias por sintonizar. Estoy subiendo todos los archivos de texto al Substack. Se pueden suscribir de manera gratuita. Una vez que ustedes se suscriben, les llega la notificación a su correo cada que hay un nuevo texto. Y en el texto yo dejo todos los links, todos los enlaces para que escuchen el programa de audio, si es que así lo quieren disfrutar. O si quieren únicamente echarle un ojo al texto. La verdad es que no son textos grandes, los estoy haciendo a modo amigable, friendly, versión web. Les dejo ahí la breve compilación de bibliografía, ¿no? Y eso es todo. O sea, básicamente es lo que voy a estar haciendo el resto de los programas, cada viernes a las 8 de la noche. Y ahorita que ya hemos abarcado el periodo 94, 99, 2001, por ahí estamos llegando a ese borde, ¿no?, la entrada al nuevo milenio. Probablemente en el futuro me dedique a hacer un análisis del periodo que siguió, ya la globalización como estructura hegemónica, 2001, 11 de septiembre en adelante. Es un mundo distinto. Es un mundo distinto, es otra dinámica de mercado. Hay que entender que los 90s fueron la base, pero después vinieron otras cosas. Y es ahí donde vamos a ir como introduciendo otros discos. Podemos ir considerando nuevos artistas. Porque aquí yo creo que está la base dura, ¿no? La base que consolida el inicio de este movimiento. Y a partir del año 2001, 2002, comienzan a suceder cosas distintas que sí enmarcan algo distinto. Sí enmarcan algo en otra dirección, en el sentido de que empieza a perder fuerza el movimiento, tanto en MTV como la presencia de las bandas y los festivales. Desde luego, la llegada del reggaetón es un vergazo a la industria, desde el Gato Volador a la fecha, ¿no? El otro día hablaba con unos colegas, ¿qué pasa cuando combinas el Gato Volador con el pop y el regional mexicano, que le llaman el día de hoy? Y básicamente obtienes ese sonido Spotify que hoy tanto gusta al algoritmo, ¿no? O sea, es como una especie de cosa ahí que no, yo no termino de capturar del todo, pero sí es como esa combinación de elementos donde lo regional, el reggaetón, el dembow, el pop, todo se mezcla en una sola cosa y patea fuerte, ¿no? Así que, volviendo a este límite de milenio, 99-2000, vamos con algo de Static X y le damos ahorita pues ya una apertura a esta segunda etapa de esta segunda emisión de Back to New a través de Blast Radio, cuando son las 9:29. Esto que vamos a escuchar es Static X con esta rola que se llama Cold, y ya volvemos. We'll be right back. Así que les damos las gracias por sintonizar esta primer parte del programa. Aquí es donde viene la parte divertida. Rompemos un poco el guión, la escaleta original. Si estás sintonizando a través de Substack, es porque estás leyendo el blog. Pero a partir de acá, ya la transmisión en vivo es únicamente para quienes están sintonizando a través de Blast Radio. Y esto es lo que estamos tratando de fomentar, ¿no? Que la banda venga, escuche radio. La verdad es que es difícil para un viernes de quincena que la banda esté acá escuchándonos. Es un privilegio tener esta atención. La verdad, se los agradezco mucho. No es sencillo hoy hacer radio. Radio independiente, decir lo que se le antoja a uno sin ninguna especie de censura, autocensura. Simplemente venimos y compartimos un poco de información. Y eso tiene valor, tanto para mí como para ustedes. Y es por eso que les agradezco su presencia. Vamos ahorita a escuchar algo de esta banda que recién estuve escuchando. No le conocía a profundidad. Primer 55. Y me despido por lo pronto. Nos escuchamos dentro de una semana. No se desconecten, seguimos en vivo. Esto simplemente termina para la edición de nuestro segundo programa para Substack. Ahí encontrarán todos los enlaces, el texto, la referencia, la bibliografía, todo lo que incluye este show. Así que vamos a escuchar esto, Super Freak Love, luego algo de esta misma banda con un tema titulado Pix. Y volvemos, está acá mi amigo Davián, un viejo colega de la UAM. Somos amigos de la vida y estaremos acá conversando con ustedes. Si gustan, también me pueden escribir y entramos ahí en conversación. Cosas que gusten compartir. El punto es hacer comunidad y hacer radio en vivo. Muchas gracias.